además de una en Argentina y otra en India. En días pasados indicó que planeaba cerrar un total de 7 plantas dentro y fuera del país a fin de revisar su exceso de producción. En cuanto a la situación en Japón, la automotriz ya indicó que dejará de producir en su fábrica de Oppama y en la de Shonan, perteneciente a su filial Nissan Shatai, ambas en Kanagawa, vecina a Tokio. El Ministerio de Agricultura de Japón formó un comité para hacer frente a la creciente preocupación de que las altas temperaturas veraniegas y la escasez de lluvia de este año lleguen a afectar la cosecha de arroz y otros cultivos en algunos lugares del país. El jueves, durante la primera reunión del comité, el ministro de Agricultura, Koizumi Shinjiro, dio instrucciones a los funcionarios para que insten a los agricultores a ahorrar agua y les avisen sobre un programa de subsidios para la compra de bombas de agua. Se les pidió también que persuadan a los agricultores a optar por variedades resistentes al calor. Según la dependencia, quienes cultivan arroz en algunas zonas de las regiones de Tohoku y Hokuriku han informado de crecimientos deficientes de los cultivos. Agrega que, hasta ahora, el calor extremo ha tenido solo un impacto limitado sobre la agricultura en el resto de Japón. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva para imponer aranceles del 15% a los productos importados de Japón, según dio a conocer la Casa Blanca el jueves. El gravamen entra en vigor 7 días después de firmarse. La semana pasada, Japón y los Estados Unidos acordaron reducir a 15% los aranceles a las exportaciones japonesas, que originalmente estaban planeados en un 25%. Como parte del acuerdo, Tokio se comprometió a proporcionar a Washington un paquete de inversiones y préstamos por miles de millones de dólares. Por otra parte, Trump anunció que continuará aplicando otros 90 días una tasa de 25% a México para continuar las negociaciones. Había amenazado a ese país con aumentar los aranceles a un 30%. La Dirección Nacional de Policía de Japón informó que la cantidad de dinero defraudado por grupos de estafadores que hacen llamadas telefónicas no solicitadas o redes sociales fue de 59.700 millones de yenes, unos 400 millones de dólares, en los primeros 6 meses de este año. Esta cifra es un 160% mayor que la registrada en el mismo periodo del año anterior y la más alta desde 2004, año en que se empieza a disponer de estadísticas comparables. Según datos de la Dirección Nacional de Policía, entre enero y junio hubo 13.213 casos denunciados de este tipo de fraude, lo que también representa un máximo histórico. La dependencia advierte del rápido aumento de casos en los que los estafadores llaman a víctimas potenciales, haciéndose pasar por agentes de policía. Muestran identificaciones policiales falsas u órdenes de detención en videollamadas y solicitan el envío de dinero a una cuenta. Estos casos representaron el 65% de los daños de que se tiene constancia en los 6 primeros meses del año. Aquí termina el boletín semanal de noticias de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.